www.radiovallecas.org. Radio Vallecas 107.5 de la FM. A ver si os cortáis el pelo y os buscáis un trabajo. Claro, es verdad. Muy buena observación. Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos por aquí? Estamos aquí solitos. Nos sí, han dejado solito. Solos. No sé si se ha oído algo o no se ha oído. Yo estoy un poco cuajado hoy, ¿eh? Lo mismo no se ha oído la sintonía. ¿Puedes sintonizar el 107.5 de la FM? No, se escuché porque aquí tengo la radio encendida. ¿Sí? ¿Y se escuchaba? Sí, escuchaba. Bueno, eso, menos mal con los 107.5. Efectivamente. ¿Y cómo se llama nuestra página? Bueno, ¿cómo puedes acceder a nuestra web? Nuestra web es loscuatroelementosradio.com y nuestro mail es sugerencias@loscuatroelementosradios.com y nos podéis escuchar en directo en Radio Vallecas con K.org. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer aquí un rápido repaso al contenido de este programa, de esta nueva edición de Los Cuatro Elementos. Vamos a tener una maravillosa entrevista de la mano de Marcos Blanco, de un grupo mexicano que se llama Zoe. Marcos, ¿tú ves a Marcos? ¿Está por aquí? Igual por debajo de la mesa, o sea, yo no lo veo. ¿Tú? Yo no le veo tampoco. Pues bueno, como ya sabéis que está melómano, está ahora mismo en el concierto de Hola a todo el mundo. ¡Qué cabrón! Claro que sí, ahí buscando recursos, el pobre. Y entonces lo que vamos a hacer es, pues ahora nos ha dejado aquí una piececita muy guay de la entrevista con Zoe. Luego vamos a ir con una sección nueva de Filippo Casu. Explícanos. Es una sección de clásicos, como siempre. ¿Pero por qué viene esta sección? Porque estaba buscando un poco las canciones que nunca tocaron en Los Cuatro Elementos y elegí unas tres que os van a gustar seguro. Sí, muy bien. Luego continuaremos con Jesús Villacorta, que tampoco está por aquí. ¿Dónde no está, estás? ¿No? ¿Dónde está Jesús? Desaparecido. A lo mejor luego hacemos magia y aparece. Y por último, una sección no nueva, de la de siempre. Oh yeah. Ahí estamos. Con una cosa bastante curiosa que no voy a desvelar el pastel hasta que llegue. Así que os vamos a dejar con esa maravillosa entrevista de Mr. Marcos Blanco con ese grupo llamado Zoe. Para corregir la tristeza. Queda el bajista de los Zoé, una banda mexicana que está ahora mismo en España para presentar su gira. Acaban de publicar un recopilatorio que se llama 01010, un resumen de 10 años musicales. Muy buenos días. Buenos días, muy contento, como decíamos hace ratito, de estar aquí presentando este disco compilatorio de Zoé que se llama 0110. Tengo la impresión, después de haber escuchado el disco, que os ha salido algo muy, muy, muy redondo, ¿no? ¿Le habéis dado muchas vueltas a las canciones, a las colaboraciones? Creo que de alguna manera fue algo relativamente fácil, puesto que nosotros hicimos tal compilación. Normalmente este tipo de recopilaciones lo hace la disquera, entonces pues de repente ponen puros hits. En este caso nosotros lo que decidimos es poner canciones que representen a la banda, que representen nuestra música, combinado pues con estas canciones que se han hecho populares en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Entonces creo que es muy interesante todo este viaje que le damos al disco, y a fin de cuentas se convierte no tanto en un típico disco compilatorio, sino en un disco. Si la gente no conoce a la banda y le pone play desde principio a fin, es un disco, no es ese tipo típico de compilaciones. Incluimos por ahí un par de temas oscuros también, como para enseñar ese lado de Zoé también melancólico que tenemos. Te repito, combinado con esto, y bueno, las colaboraciones le dan todo un brillo muy especial. Háblame de la gente que ha colaborado en el recopilatorio, en 0110, Bumburi, Dorian, Anibisuit, me estoy dejando algunos, creo. Vetusta Morla por ahí. Vetusta Morla, claro. Pues mira, hace rato nos preguntaban, oye, ¿con quién más les gustaría colaborar? Y obviamente pues hay mucha gente, pero para empezar creo que estos cuatro grandes artistas de la música española a nosotros nos llena de honor el poder estar con ellos pues haciendo canciones en este caso. Cada uno tiene un poco de historial de la manera en conocerlo. Pues obviamente la primera persona que conocimos fue Enrique Bumburi. Hace mucho tiempo nos invitó a un concierto ahí en la Ciudad de México. Nos conocimos, sabíamos que le gustaba la banda. Bueno, se estableció un pequeño contacto. Y por ahí Doria nos hicimos amigos también en México por medio de un amigo en común que es un artista. A los Vetusta Morla los conocimos aquí de gira. Nos invitaron ahí más bien por medio de los managers, se hizo un contacto, les abrimos algunos conciertos de su gira. Y por último, Anibisuit también ha sido un gran acierto de la disquera el presentárnosla, que nos ha encantado obviamente su voz y ha quedado increíble con la colaboración, que es una canción que se llama Poli. La verdad que te puedo decir, estamos muy contentos de tener, por ejemplo, un monstruo como Enrique Bumburi. Digo, no sé si aquí se diga monstruo en el buen sentido. Sí, se dice, sí. Ok, porque luego ya ves que los cambios de términos entre países te pueden meter a veces juegan malas pasadas, ¿no? Sí, no. Contentísimos, ¿no? La verdad es que en su caso él escogió la canción. Se le propuso obviamente la colaboración. Ya sabíamos que le gustaba la banda, accedió. Él escogió la canción, con lo cual le da como mucho, mucho valor a esta participación, puesto que el resultado final ha quedado increíble. Y bueno, no te puedo decir más de los demás porque todas nos han gustado, cada uno en su estilo, en su onda. Por ahí Dorian también hizo una colaboración parecida a la de Enrique en cuanto a que utilizamos la misma musicalización de la canción y nada más incorporamos ciertas voces combinadas con León. Vetusta Morla hizo una versión completa, hizo como una especie de cover, quedó muy interesante, de Veneno. Y Annie Bisuit, bueno, nos tiene enamorados, ¿no? Hay una historia muy curiosa con este recopilatorio, con 0110, hay que repetirlo muchas veces, 0110, que resume 10 años de historia de Zoé. Todos los artistas tienen algo de Zoé, y Zoé tiene algo de todos los artistas. Personalmente creo que existe algo de Bunbury, algo de Annie Bisuit, es decir, está el tema rockero, están las historias electrónicas, el asunto acústico, no sé, hay un poco de todo. Realmente, vosotros sois rockeros, existe un alma rockera, pero dais muchas vueltas, es decir, hacéis... Vuestra música tiene muchos matices. ¿Cómo podemos definir la propuesta musical de Zoé? Pues creo que has acertado mucho y qué bueno que no lo habíamos visto de esa manera, pero las colaboraciones de alguna manera sí pueden resumir en cierto modo los diferentes facetas de Zoé, ¿no? Está por un lado el lado rockero, que como bien dices, somos una banda esencialmente de rock, pero también existe el lado acústico, el lado electrónico, tal como lo dijiste, ¿no? En este caso, si hacemos las analogías, pues el lado rockero estaría con Enrique, ¿no? El lado acústico, pues con Ani. El lado electrónico, pues con Dorian, muy claramente, que ellos también incorporan ese tipo de cosas. Pucho ofrece ese juego de voces, ¿verdad? Esa forma, ¿no? Esa capacidad para meterse dentro de las melodías, ¿no? No sé. Totalmente, creo que has englobado muy, muy bien eso y por ahí Zoé, exacto, es un grupo de rock con matices electrónicos principalmente, pues obviamente el elemento acústico viene de vez en cuando y pues sería eso, yo creo que sería muy importante que la gente escuchara. Estamos muy, muy contentos de poder mostrar esto aquí y muy ilusionados. La verdad es que España es un país que ya hemos estado frecuentando y nos encanta venir. Y además que tenemos una muy buena corazonada de que las cosas puedan funcionar aquí. Son 10 años de historia en Zoé. ¿Cómo surgió este proyecto y de qué manera ha evolucionado? ¿Es una evolución natural? ¿Han existido momentos de parón? No sé, allí en México tenéis muchos fans, sois un grupo muy reconocido, también en Latinoamérica, pero ahora estáis dando un poco el salto, ¿no? a España. No sé, ¿en qué momento os encontráis? Pues mira, en cuanto a un poco regresando al inicio de tu pregunta, Zoé se inició como cualquier banda, tocando ahí en un garage. Y pues su evolución ha sido también muy, muy paulatina, muy paso a paso. Nos ha costado mucho trabajo al principio el establecernos como banda. Tú sabes, creo que muchas bandas de rock estarán diciendo lo mismo, ¿no? Que estoy diciendo ahorita, que hay pocos espacios, que los medios, situaciones así. En realidad nosotros lo que hicimos fue aferrarnos mucho al proyecto, creíamos mucho y seguimos creyendo en él. Y pues la evolución ha sido muy paulatina, muy paso a paso, mucho de boca en boca también, que le nombramos en México. La gente que nos ve en directo ha ido como agarrándole la onda, como decimos allá en nuestro país, o asimilando lo que es Zoé. Y pues, ¿qué te puedo decir? Ahorita creo que después de 4 discos en estudio, un disco en vivo, un DVD, un disco que sacamos de un revisitado, que son una especie de remixes o reversiones. Ya tenemos una discografía importante, además de este último 0110, que estamos, te repito y quiero reiterar, muy contentos con el resultado. Zoé está en un muy buen momento y en un momento de expansión. Creo que el momento ahorita está en una etapa de internacionalización. Estamos dejando México, digamos, ya muy bien cimentado, muy bien trabajado, y estamos dedicándonos mucho a ir a España, mucho a ir a Sudamérica. Acabamos de regresar de una gira en Estados Unidos de 15 fechas apenas la semana pasada. ¿Cómo ha ido? Muy bien, la verdad es que Estados Unidos de alguna manera es, siendo país vecino, hay muchísimos lazos, principalmente latinos. O sea, me refiero, nosotros vamos a tocar principalmente al público latino, latinoamericano. De repente empieza a haber uno que otro gringo por ahí, que son fans algunos, y algunos son como los novios y las novias de nuestros fans. Eso es muy interesante. Y pues te repito, estamos como en una cuestión de una etapa de expansión y aquí en España muy contentos y muy, muy, muy entusiasmados. tenéis alma rockera, pero existe un punto tierno, ¿no? Un punto infantil en vuestras letras, en vuestras canciones, ¿no? La forma de cantar, no sé, las melodías. Quizá ese es el motivo, ¿no? Que provoca tanta variedad de público, ¿no? Que hay como, no sé, hay un toque adolescente, hay madurez, ¿no? No sé, como no es algo claro, no es algo concreto. Sí, no es algo tan serio. De repente, sí nos consideramos músicos de alguna manera, nuestra música es seria de alguna manera, pero como dices, existe siempre un toque, pues de alguna manera adolescente, y no perdemos afortunadamente esa cuestión. Nosotros de repente nos reímos cuando estamos haciendo una canción, decimos, ah, está juvenil, nos da mucha risa, ¿no? Porque ya no tenemos 15 años, entonces nos da mucha risa percibir todavía ese tipo de canciones que hacemos, afortunadamente, que le pueden gustar a los chavales, como dicen aquí, ¿no? Y bueno, independientemente de esa cuestión adolescente que bien mencionas y qué bueno que la identificas, creo que eso es un grupo también muy melancólico, a la gente de repente muy melancólico, pero con esta dualidad de que en toda esta, digamos, oscuridad, al final del camino hay luz, ¿no? Y hay colores. Entonces creo que esa combinación es uno de los puntos importantes por los cuales la gente le ha gustado, ¿no? Ángel Mosquera, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla. Ha sido un gustazo hablar con el bajista de esto. Muchísimas gracias, un saludo a todos. En tu planeta me quedé. Fue por un tiempo y nunca fue mi plan. Pero mi nave se averió. Y ahora estoy perdido aquí en mañana. Nos cumple el sol en sin múltiples visiones. Montañas transparentes, anémonas de luz, partículas de amor y recuerdos de ti. Hola, soy Ángel Mosqueda, bajista de Zoe. Queremos mandar un saludo a la gente de Los Cuatro Elementos. Todos los miércoles en Tengo un póster tuyo, ¿sabes, Filipo? ¿Ah, sí? En Los Cuatro Elementos. Entonces era verdad lo que me decía todos los días. Sí. Seguramente, sí. Cada miércoles me decía, vamos a oír a papá a la radio. Vaya cuña, Jorge. Ya te digo. O coña, depende. Ya te digo. Bueno, ¿qué, Philly? ¿Qué nos traes? Nada, yo traigo tres cositas. Bueno, nada. Nada, te no. ¿Te estás trayendo? Sí, vamos. Tres clásicos, decimos, siguiendo mi plan sobre mi sesión habitudinaria. Y quiero empezar con un tema de Jimi Hendrix que se llama Red House. Es una canción blues que escribió él a los 24 años. Joder. 24 años. Sí. Y posiblemente la canción más versionada de blues de la historia. Sí, vamos, sí. Y además a mí me gusta muchísimo cuando Hendrix toca blues. Creo que lo prefiero más cuando toca blues que cuando se pone a hacer cosas más... Como metralletas o psicodélicas, cosas así, ¿no? Es que el problema que tengo yo para escuchar a Hendrix es que un poco me pierdo con su discografía. Porque, vamos, hay una discografía oficial, pero luego, como murió muy joven, a los 27 años, y, no sé, mucha gente se aprovechó de todo su material, hay un mogollón de discos que... la calidad, decimos, que no es una de las mejores. Lo que llaman hace poco... ¿Qué? Los bootlegs, ¿no? Eso es, sí. Hace poco salió un recopilatorio con varias canciones que él grabó antes de su muerte y no consiguieron hacer un disco y tiene muy buena pinta. Aún no lo escuché, pero leí algo de periódicos italianos. Y esta canción salió oficialmente en la versión de Reino Unido de Are You Experience del 66 y vamos a escucharla, ¿qué dices? Venga, se llama Red House. Vamos para allí. ¡Dios mío, qué temazo! Joder, con su Stratocaster me hace llorar, Jorge. Como toca blues de este hijo de puta. Ay. Dios. Dios mío. Es que, ¿qué hacen las cosas esas raras, que se tomaba? Sí. Bueno, estamos ávidos. Más musiquita de la buena. Musiquita. Seguimos con otro personaje muy importante de aquellos años, del final de los 60. Principio de los 70, que es Janis Joplin. Ella también murió a los 27. Esta gente que se quema muy rápido, ¿no? Demasiado rápido. Sí, demasiado rápido. La canción que me gustaría escuchar, Jorge, se llama Me and Bobby McGee.

Estás escuchando Los Cuatro Elementos. Nuestro teléfono para contactarnos es el 91-777-39-28. Quien nos habla es Filippo Casu. A los controles tenemos Jorge Barrachina. Yeah, yeah. Y faltan dos elementos aquí como persona físicamente, pero están en el aire con nosotros. Están en el aire. Están en... Acabamos de escuchar Janis Joplin con Me and Bobby McGee. Un temazo, seguro. Si tengo que elegir una guitarra, es Jimi Hendrix. Si tengo que elegir una voz, Janis Joplin, una blanca que cantaba como una negra. Entonces, ¿qué te queda por elegir? ¿La batería? La batería de aquellos años. Es que hay varios, ¿eh? Es que yo soy fanático de John Bonham, el Moby Dick, el Bonzo, el baterista de Led Zeppelin. Ay, ay. Yo más me estoy decantando más por el de los Who, ¿eh? Que no recuerdo el nombre ahora. Grande, grandísimo. Él también murió muy joven, ¿eh? Sí. Ahora seguimos con mi sesión del final de los 60. La sesión 3J, podemos llamarla así, porque los tres músicos murieron a los 27 años y su nombre empezaba con J, hostia, con J. ¿A los 27 años? A los 27 años los tres. Sí, a distancia, joder, de un par de años el uno del otro. Oh, ya tenemos una llamada. Una llamada. Bueno, tú sigue hablando. Yo sigo hablando. El otro plano que me gustaría escuchar es un plano de los Doors. El cantante Jim Morrison. La canción se llama Break On Through. Pertenece a su primer álbum, que es The Doors. Este tema consiguió llegar solo a la posición número 101 en las clasificas estadounidenses. Tuvo poco éxito, pero vamos, que consiguió mucho éxito después. Y Filippo, siento interrumpirte, pero tenemos aquí una llamada muy importante. Vamos, es lo de directo, ¿no? Ha sonado el teléfono rojo. Así que vamos a ver quién es. ¿Quién eres? Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, ¿qué pasa, tío? Chicos. ¿Qué pasa? Es que no te puedes soltar de los cuatro elementos. tengo mono. Claro, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Aquí estamos disfrutando de una pedazo de sesión aquí musical a tope. A tope, ¿no? A ver, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta. Y Jesús Villacorta está en el aire. Se perdió aquí por Vallecas. ¿Cómo está en el aire? Que no ha podido venir. Uy, uy, por favor. Vidas privadas. Bueno, pues nada, simplemente quería saludaros. ¿Qué tal el concierto? Bueno, ha sido espectacular, ¿eh? Hola a todo el mundo. Hola a todo el mundo. Es un saludo y también un grupo de música. Estos chicos son espectaculares. Son espectaculares, ¿eh? Es algo impresionante. Tocan un montón de instrumentos. Hacen una música muy bonita. Solo quiero decir una cosa. En el concierto, estoy muy cabreado con la gente que va a los conciertos y se dedica a charlar. Sobre todo las chicas. No paran de charlar. Bueno, he tenido que moverme como 6 o 7 veces para encontrar un rincón donde no hubiese ruido de gente hablando. Es una cosa espectacular. Vas a tener que cambiar la música rock por música clásica, macho. ¿Cómo? Por música clásica, ahí no habla nadie. Ahí ya, todo el mundo ya, callado. Bueno, ¿sabéis qué pasa? Que claro, estos chicos hacen una música muy muy tranquila, muy muy sosegada y claro, la gente no sabe apreciar estas cosas. Así que nada, un saludo muy muy intenso para vosotros dos y nada, larga vida a los cuatro elementos. Larga vida. Oye, bueno, esperamos tu crónica ahí en la web, ¿eh? Esperamos Hombre, tu crónica. Por supuesto, un abrazo fuerte. Un abrazo, Marcos. Chao, chicos. Chao. Pues bueno. Bueno. ¿Qué quieres, que te ponga una cancioncita? Claro, ponme los Doors. ¿Los Doors? Doors. Las puertas. Las puertas. Pues toma puertas. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Or can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Dios mío, ¿qué éxtasis? ¿Qué éxtasis? ¿Cómo te quedas al ver a los puertas? Sin palabras. Aquí tenemos una llamada, creo, ¿no? Que no llegó una llamada durante la canción. Sí, ¿tú crees? Pero mira, primero vamos a escuchar esta movidita. ¡Yao! Esto es Moro de Stala, directamente en Radio Vallecas. Estás escuchando Los Cuatro Elementos sin... ¡Don't Big Up Yourself! ¡Aures! ¡Blies! Dios mío, ¿qué ha sido eso? Estamos oyendo unas toses por ahí. Unas toses, a ver. ¿Quién tose por ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos pasándolo de puta madre. Pasándolo pipa. Pasándolo chupi. Qué bien. Bueno, pues nada. Buenas noches a toda la audiencia. Estamos en Los Cuatro Elementos, en Radio Vallecas, el 107.5 de la FM. Y bueno, soy Jesús, el de todas las semanas. ¿De dónde llama Jesús? Pues llamo en esta ocasión nos hemos desplazado hasta Las Rozas, el bonito pueblo de la periferia de Madrid. Estamos concretamente en la casa de Chávez Lechero, el rey del huevo, y de Sara. Sara, un saludo para toda esa gente. Chicos, un saludo. Y me he desplazado para acá porque no sé si os acordáis, en la anterior edición de Un País en la Mochila, se me quedó un poquito en la mochila, precisamente. De Andalucía, ¿no? De Andalucía era. De Andalucía, efectivamente. Y he dicho, ¿dónde? ¿Qué es lo más parecido que hay a Andalucía? La casa de Xavi, está claro. Entonces me he venido al estudio que tiene aquí Radio Vallecas. Y me han dejado unas cancioncitas de los sevillanos SFDK, ¿vale? Que los dejamos ahí medio cortados el otro día. Y bueno, pues para hacer un pequeño repasín y cerrar Andalucía ya para Un País en la Disquera. Bueno, tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, a ver, comienza. ¿Qué temas has traído? Vamos con el primero, que se llama Yo Creo. Es del disco Los Veteranos, del 2007, y que es para demostrar un poquito que los raperos así como que llevan muchos años y tal, también tienen su corazoncito, ¿no? Y también le escriben sus canciones a sus compañeras, en este caso. Así que vamos a escuchar un poquito y ahora os sigo contando un poco de estos. Ok, venga, vamos allá. ¡Vamos allá! Menos que dedicarte una canción, nena. Al 50% de mi vida fue tan fácil como apoyar el boli sobre el papel y dejar que fluyera. Siéntelo, estoy tocando el cielo con las manos. Yo creo, estoy sentado mirándote a los ojos. Me pierdo en su reflejo, eres mi juventud cuando estoy viejo. La solución a mis complejos, el lóbulo de tus orejas. Las líneas de mi vida son las líneas de tus cejas. Tu pelo, que cambia siempre a gusto mío. Cuando te tiñes de morena, eres mi ninfa que salió de un río. Sabes que lloro tanto como sonrío. Tus cabellos rubios naturales son mi tesoro perdido. Caigo en picado por un valle que se dibuja entre tus hombros. Besándote en redondo ese cuello de aguja. Hago una pausa en tu clavícula, mejor balcón hacia tus tetas. Ahora que nada la sujeta, fresa y nata, libre de cualquier estría. Se pone firme cuando ven que mi mirada se desvía. ¿Cuánto daría por caer encima de ella? Si salté al vacío en tu piscina de mamellas. Y es que estás preciosa hasta cuando estás dormida, mujer. Y no te cuento para contarte al paisaje. Y mi lengua el pincel para pintarlo. Oh, yo creo, nena. Yo creo. Yo. Son poco pronunciados de color rosado. Me resbalo cayendo por ese canal sagrado. Pude agarrarme de una mano al piercing de tu ombligo. Gracias que fue regalo mío y me mantiene vivo. Paro en tu vientre, me acerro al metal con los dientes. 220, nena, ya noto la corriente. Sabes que me cuesta bastante actuar con disimulo. Y que me encanta empezarte a comer por el culo. Eres mi religión, mi credo y yo muero por ello. Igual que muero en tu sexo de fino bello. Nunca una mujer estuvo tan suave y tú lo sabes. Mira, me han llevado en globo pero nunca en nave. Tú tienes las claves del vuelo pa' mis viajes astrales. Tú me enseñaste los lenguajes manuales. Con tus manos de niña pequeña y tus nuevas uñas orientales. La perdición de los mortales. Yo, lo bueno de memorizar la letra es que tengo tu foto en el atril mirándome. Yo creo, nena. Fue tan fácil como ponerme delante del micrófono y dejar que fluyera. Yo creo. Yo, me encanta cuando estás enferma y tengo que cuidarte, evaluarte. Sigo soñando con preñarte. Eso que amarte no es una misión sencilla. Mi perilla se cosquilla por detrás de tu rodilla. En una habitación oscura, con sábanas de seda y con tu cuerpo encima de ellas confundo textura. Vivo embrujado de tu bravura y de tus travesuras. Tú estás desnuda y yo escribiendo esta literatura. Me gusta darte un beso cuando estás dormida. Por las mañanas te levantas más agradecida, más llena de vida. Quiero beber de tu santa saliva después de follar fumando uno de sativa. Me gusta hacerme daño y que me curen las heridas. Tú eres mi musa, yo te escriba. Miremos hacia arriba. Termino esta canción y siéndote sincero, si hablamos de tus pies tendría que hacerme un tema entero. Y es como yo me temía. Fue tan fácil rapearla como escribirla. Sin bajar de la nube. Especial dedicación a mi mujer Anita. 50-50. Qué temazo, ¿no? Qué temazo, Jesus. Bueno, yo esperaba solamente oír unos segundillos, pero la hemos dejado entera al final, ¿eh? Hombre, vamos a respetar la música por una vez, ¿no? Merece la pena. Pues entonces música, lo que vamos a hacer es que yo voy a contar poquitas cosas y adecuadas y vamos a oír música que se puede respetar. Pues mira, os voy a contar que SFDK es un grupo de Sevilla, uno de los más representativos dentro del hip hop andaluz y español, por ende, y está formado por el señor Saturnino Rey, el Zatu, y por el señor Oscar Sánchez, que es Acción Sánchez, el DJ. Llevan un montón de años, allá por 1992-93 se juntaron, sacaron una maqueta llamada Outer Cranny, después sacaron Tras Mil Vueltas en 1995, y finalmente esto va en serio en 1996 a nivel de maqueta. Estamos hablando de una época en la que el hip hop no pegaba tan fuerte como pensamos. En esa época no había tampoco muchos discos, así que tuvieron que esperar hasta 1999 para sacar sus Siempre Fuertes, que fue el primer disco de SFDK como en formato disco, o sea, por medio de la discográfica Zona Bruta, y luego al año siguiente sacaron uno de los que yo creo que es el mejor disco de SFDK, que se llamó Desde los Chiqueros, y que es al que pertenece la siguiente canción que vamos a escuchar, ¿verdad, chicos? Habéis visto qué metralleta, ¿verdad? Pa. Todo. Oye, rapidito. Jesús, todo ¿quién bien. Es Juan Inaca? Juan Inaca. te agradezco que me hagas esa pregunta. El señor Juan Inaca es otro de los grandes de Sevilla, fundador del grupo La Alta Escuela, y después de su disolución allá por los 2000, los años 2000, pues empezó su carrera en solitario y, qué decir, si SCDK es el máximo exponente, tal vez la alta escuela esté un pelín por debajo de ellos. Pero vamos, también es uno de los más importantes. Y para mí es uno de los MCs que más dice cuando rapea, ¿vale? No solamente vacile, sino que también dice muchas cosas. Pues venga, vamos a escucharle, ¿no? Así que vamos a oírle, vamos a oír esa canción que se llama Rap Romántico y que son Saturnino Rey con el señor Juan Ignacio Guerrero, que es Juan Ignaca. Así que vamos allá. Vamos allá. Nunca voy ebrio, mamá, voy sobrio, perdona, no lo haré nunca más, perdona si miro atrás y voy serio, a veces ya no puedo dar más, aunque te quiero dar más, tener más, ser un nastinaz, empino loco y dar gas, prender fuego sin más, que luzca mi llama en un día nublado, hacer el amor sobre un pareado, hoy ya no sale el sol, se rumorea que el mundo ha acabado, haré del sordo un bass, haré del mood un clack y un boom de rap. Desato attack, retumbo. Busco la esencia en un largo viaje. El rap trabajo, cobrar tarde el gaje. Deja que baje y te cuente historias de calle. Déjame hablar, no me calle. Si no quiere que estalle y manche de mierda el valle del Guadalquivir, no voy de yupi yaye. Ya lo creo, al igual que Capadona, yo voy de pillaye. Estilo neo, ni un nuevo, como picha o el huevo. Me parece haberme visto dentro de un espejo. Me dijo Satu, soy tu vivo reflejo. Y le dije, mira viejo, este es mi pellejo, así que lárgate. Josito, aquí hemos hecho un poquito de censura así mínima, porque claro, no hemos puesto claro, el tema... Claro que sí, porque es un tema, larguísimo, no ha sonado Juan Ignaca, pero no pasa nada, porque la gente ya se ha quedado con la referencia, estoy seguro que todos los que quieran oírlo van a ir directos a comprarse el disco, a descargárselo, a mirarlo por YouTube, que está colgada la canción, a cualquier cosa, ¿verdad? Os quería comentar una cosita, la semana que viene haré un especial del Cultura Urbana, que es el festival de hip hop más importante que hay en Madrid y uno de los más importantes que hay en España, pero... Europa. ¿En Europa? Sí, ¿por qué no, Filippo? Claro que sí, en Europa. Le tenías que ver diciendo en Europa con el gorro este que lleva Filippo siempre... Tú sabes el gorro que te digo, ¿no? Es un gorro europeo. Sí, el gorro europeo, claro. Y bueno, aunque es el día 15, esta semana vamos a dar un pequeño avance para que la gente que quiera comprar entradas no se quede sin ellas. Porque no sé yo si llegarán hasta el miércoles que viene, que será cuando haremos el especial. Y quiero comentar, dentro de esta mini sección que tengo ahí en Andalucía Hip Hop, pues que el Festival Cultura Urbana, que ya lleva un montón de años, que este año se vuelve a producir en el Madrid Arena, y va a ser el día 15 de mayo, y sobre todo lo más importante es que van a venir gente como África Bambaataa, ¿vale? Que es uno de los... fundadores del hip hop, podríamos decir. Va a estar Alberto Gambino, va a estar Kenny Arcana, va a estar Dudy Wallace, bueno, un montón de artistas de primer nivel y sobre todo uno de los antiguos que es de los que más nos gusta, que es Juan Solo, del grupo Solo los Solos. También va a venir Osmo Puccino, por cierto, hermano de un jugador de la selección francesa de baloncesto. Y, de, entre otras cosas, va a estar también los que estamos escuchando, que es SFDK. Así que vamos a seguir retomando con SFDK. La semana que viene tendremos toda la información, pero vamos a terminar ya con este grupo que tenemos que decir, pues bueno, pues que después de Desde los Chiqueros, que es donde nos hemos quedado, sacaron 2001 Odisea en el Lodo, sacaron 2005, sacaron Los Veteranos y sacaron Siempre Fuertes 2, que hasta el momento es uno de sus últimas referencias. Tengo que decir que Zatu ha colaborado, y Óscar Sánchez por otro lado, han colaborado con una infinidad, no sé si se dice infinidad, ¿se dice infinidad, chicos? Sí, se dice, infinidad, se dice. Infinidad. Se dice, vale. Pues, he mirado por... ahora en el RAE.es y existe la palabra infinidad. Perfecto, gracias por la aclaración, pues. Y bueno, pues que ha colaborado con un montón de gente. Su última colaboración así más sonada es con Gordo Master de Málaga. Se llama Málaga, joder, está la canción. Y bueno, vamos a poner fin a la sesión, que no me quiero pasar de tiempo y quiero dejar tiempo para todo el mundo. Venga. Quiero mandar un saludo a nuestro cuarto elemento que está por ahí. A Marquitos. A Marquitos, que está hoy en funciones de sus cositas. Embajador de los cuatro elementos. Exacto, está haciendo embajador. Y quiero recordar a la gente, pues, nuestro correo, que es sugerencias@loscuatroelementosradio.com para todas las cosas que nos queráis pedir durante la semana. Nuestro fantástico sitio web, que es www.loscuatroelementosradio.com. Ole ahí. Y qué más, bueno, pues que la gente que lo quiera escuchar el programa, pues que se meta a nuestro blog dentro de un día o un par de días y ya estará colgado. Venga, como todas las semanas. Pues nada, tío. Sí, decime. Nada, que siempre información completa de este hombre aquí. Pues nada, vamos a poner ese temita, que sí, es el tema principal de Desde los Chiqueros. Desde los Chiqueros, toda la canción acabada en Ace. Todas las rimas acaban en Ace. Ya lo veréis. Bueno, un abrazo muy grande, tío. Un abrazo, Jorge. Hasta la semana que viene. Chao, y un Jesús. Saludo a todos mis coleguitas que tengo aquí al lado. Hasta luego. Hasta luego, Jesús. Adiós. Y ahora dime quién llega. Desde los Chiqueros, Siempre Fuertes 2000, que vienen para traerte candela. Dime si no, quién lo hará. Dime quién va y quién llega. Desde los Chiqueros, Siempre Fuertes 2000, que vienen para traerte candela. Dime si no, quién lo hará. Dime quién va. Ni lo penséis, pagaréis todo lo que os llevéis. No veis que voy de blanco y vos te veis. Vais manchados, comprendéis. Yo tengo limpia mi reputación. Miréis donde miréis, me veis. Escuchéis lo que escuchéis. Ahí estoy, donde estéis, ¿lo entendéis? Estáis perdiendo amigos sin saber lo que perdéis. Os arrepentiréis de haberos quedado solos. Caed como los bolos mongolos, ni os conocéis. El mundo cambió en mayo y fue un 16. 20 años más tarde sigo igual, no me cambiéis ni me queméis. Niña, que estetas, dame la receta que coméis. Os veo completas, pero pedid lo que queréis. No os enfadéis, comprobaréis que me la suda como estéis. Busco a la diosa que me hechice, no en un backstage. Todo no es como creéis, no me imaginéis. Vendiendo el rap por la hora de vecino. Desde los Chiqueros, Siempre Fuertes 2000, que vienen para traerte candela. Dime quién lo hará. Dime quién va y quién llega. Desde los Chiqueros, Siempre Fuertes 2000, que vienen para traerte candela. Dime si no, quién lo hará. Dime quién va, que da igual lo que traméis, lo que sembréis, recogeréis. Mi disco es un agudo y quiero matar con el bass. Quiero que os acerquéis, que me deis lo que doy. Voy, que me veis, ya sabéis de qué voy. Y si no, mirad. ¿Qué pasó? Aquí estamos Armando, Mauri Mix y el Catire en los cuatro elementos por Radio Valleja. Está buenísimo, no se despeguen. Bueno, Bueno, pues sección súper rápida y súper breve de... ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Bueno, lo único que os tengo que contar es lo siguiente. Es este grupo que se llama Rabbits and Carrots y que hacen... Es un grupo mexicano de los años 60 que hacen unas versiones acojonantes. ¿Os habéis pensado siempre... Oye, escuchamos la música en inglés y cómo molaría escucharla en tu propio idioma, ¿no? Y entenderlo un poco, qué es lo que dicen. Pues hoy, desde Los Cuatro Elementos, os vamos a dar esa posibilidad. Gracias, Jorge, increíble, gracias. Increíble. Y bueno, vamos a ver una versión, bueno, más que ver, oír una versión... Y ver. ...de James Brown con su archiconocido... Ahí está, ahí está. Venga, Philly, pega un gritito y lo ponemos justo. Sex machine. Benja, Benja, Benja, Benja. Por favor, dame fiebre. Por favor, dame amor. Benja, Benja, Benja. Acércate más y más. Acércate más y más. Abrázame, dame amor. Bésame, máquina de amor. Eso soy, máquina de amor. Eso soy, máquina de amor. Eso soy, máquina de amor. Eso soy, eso soy. Lo sabes bien. Venga, venga, ya, oh, tica, oh, venga, venga, venga, venga, 66, 67, 68, 70. ¡70! ¡Acércate! ¡226! Son números así, ¿acaso bien pensados? Sí, claro que sí. Bueno, y ya no nos queda tiempo, o sea que vamos a despedir el programa y os dejamos con otro temita de los Rabbits and Carrots, que es ¡Destruye el vino! ¿Qué le tienes que decir a la audiencia? Acuerda otra vez el nombre de este grupo porque mola, mola, mola y mola. Rabbits and Carrots. Bien. Conejos y zanahorias. Y nada, si queréis encontrar algo más sobre este grupo, podéis ir a nuestra página web que es www.loscuatroelementosradio4enletras.com. Y si queréis preguntarnos algo, pedirnos algo, darnos sugerencias, hay una dirección web que es sugerencia@loscuatroelementosradio.com. Y vamos con el último temita. Y vámonos. Y nos ya. Despedimos. Hasta el próximo miércoles, chicos. Hasta luego. Andaba rolando en un día caluroso de verano, cuando pensé tirarme en el pasto y cotorrear un poco. Miré el sol y sentí que acariciaba mi cara. Luego me quedé dormido y soñé. Soñé que estaba en el cine de Hollywood y que era el galán de la película. Esto me sacó de onda porque viene la una chava, rica, muy, muy rica. Seguro que era una estrella de Hollywood. Enseguida la abordé. Turn on 7, hold short on runway 31 right, you're behind, be behind an Eastern Electric.